sabes que me hace tanto bien. Quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos, y así nos faltará si no vivimos juntos. ¿Qué me ocultas tú? Si otro amor tuvieras, dilo aquí.